Me encuentro con el alcalde del municipio de Cajamarca, el doctor Carlos Sebelio, que nos va a comentar sobre la llegada del gas domiciliario al municipio de Cajamarca. Doctor, es una importante noticia para los cajamarcunos, el gas domiciliario que por fin llega a esta población del Tolima. Sí, efectivamente la Administración Municipal de Cajamarca está vivamente interesada en llevarle a la comunidad de Cajamarcuna en sus centros poblados o urbanos el gas domiciliario, ese servicio que casi todos los municipios del país lo tienen, pero que Cajamarca ha sido abandonada en ese momento por el Estado. Ahora, gracias a la Gobernación de Tolima, que nos va a dar unos recursos, ya estamos en contacto con la empresa Alcanos de Colombia, que finalmente va a adelantar seguramente el proceso de gas domiciliario en Cajamarca, para que en los próximos meses comencemos a ejecutar esa obra. Ya está, yo aspiro que en el mes de diciembre estemos inaugurando la obra del gas domiciliario en el municipio de Cajamarca. ¿Más o menos cuántas familias podrían salir beneficiadas con este proyecto? Son más o menos 3.000 familias. ¿3.000 familias del sector urbano? Del sector urbano, 2.300 de nuestra región de Cajamarca y otros 500, 600 en el corregimiento de la isla. Doctor, en este tiempo el tema del acueducto, del agua, es importante en los municipios del Tolima. ¿Cómo está Cajamarca referente a este tema? El municipio de Cajamarca ha venido teniendo problemas en los últimos años. En esta administración, gracias a Dios y a la gestión de la alcaldía, por lo menos estamos tratando el agua que los cajamarcunos estamos consumiendo a unos costos altísimos por los desperdicios que se dan en Cajamarca. Pero presentamos un proyecto de acuerdo al gobierno departamental que ya ha sido preseleccionado y ha sido premiado con unos recursos cercanos a los 1.800 millones de pesos, 1.900 para Cajamarca y para el producto de Anaime. Estamos haciendo los ajustes últimos al proyecto y con la esperanza que en lo que resta del año se estén iniciando las obras de modernización del acueducto para que haya agua suficiente para todos y de buena calidad. Bueno, teniendo en cuenta que Cajamarca es defensa agrícola de Colombia y está haciendo una alta ola de calor, ¿cómo está la situación allí para los agricultores en este bello municipio de Tolima? Pues sí, en los últimos días ha venido cayendo un verano inclemente, pero afortunadamente no ha sido tan dramático hasta ahora para el municipio de Cajamarca y para los agricultores cajamarcunos. Aspiramos que la Divina Providencia nos mande agua periódicamente para alimentar nuestros suelos y los cajamarcunos productores agrícolas no sean tan altamente afectados.